Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia, acá en la red de emisoras Nuevo Mundo, en este día, martes 2 de febrero de 2021. Y los días martes nos acompaña, al igual que el año pasado y este año también, por supuesto, el integrante, miembro de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile, académico Marco Barraza, a quien le agradecemos la gentileza una vez más en este mes de febrero. Hola. Acompañarnos, porque queremos saber, Marco, lo que hay tras cada noticia. ¿Cómo estás? Buen día, bienvenido. Hola, buenos días. Soy yo el que agradece nuevamente esta posibilidad de diálogo de los martes. Marco, bueno, nos imaginamos que desde ya es un honor, dadas las exigencias y la simbología que representa, ser candidato a constituyente. Usted es candidato justamente a constituyente. Tiene mucha simbología, tiene muchas exigencias, es un honor, ya se está trabajando, se está reflexionando al respecto. ¿Por qué no nos cuenta, Marcos, esos entretelones de esta exigencia y de esta simbología, de lo que significa ser candidato a constituyente? Bueno, efectivamente, como usted lo señala, es un honor, es una alta responsabilidad que ha delegado el Partido Comunista, mi partido, por esta lista Prueba de Dignidad, que está constituida por Chile Digno, Verde y Soberano, por el Frente Amplio, por la Mesa de Unidad Social. Y enfrentar esta contienda electoral que se da en el marco de importantes luchas sociales para alcanzar a ser elegido convencionalista constituyente en el Distrito 13 es muy importante. Diría que es un desafío de primer orden, habidas cuentas de la necesidad de poder alcanzar la máxima representación por parte de las fuerzas antineoliberales en el proceso de convención constituyente y desplegar ahí toda la voluntad popular, toda la fuerza del pueblo de Chile para tener una constitución genuina y completamente democrática, ajustada plenamente a los derechos sociales que tanto demanda con mucha justeza y razón el pueblo de Chile, pero además de construir un nuevo orden económico que permita que la igualdad y la justicia social se haga presente en nuestro país. Este es un esfuerzo muy relevante y además me siento muy honrado de hacerlo por el Distrito 13. Comunas tan importantes como Pedro Aguirre Cerda, Lo Espejo, San Miguel, El Bosque, San Ramón, La Cisterna, que han tenido históricamente un protagonismo en las luchas sociales, que han sido territorios que han marcado el devenir de las luchas de nuestro país. Pensar en el Distrito 13 ciertamente es pensar en y tener presente historias de luchas de pobladoras y pobladores por el derecho a la vivienda, los esfuerzos que en el presente se hacen para acudir en apoyo solidariamente de quienes no tienen comida hoy día a propósito de esta prolongada crisis económica neoliberal a través de las ollas comunes, lo que ha marcado el diálogo social. En lo que va de campaña, con las restricciones propias de la pandemia, la cuarentena que viene, teniendo presente lo inusual del contexto, hemos desplegado una campaña que ha permitido estar presente en las 6 comunas que constituyen el distrito, con importantes diálogos sociales, diálogos que van desde las personas, persona a persona, desde las familias, en domicilios, en casas, pero también con comunidades y organizaciones. Y creo que la expectativa central que se tiene, y que es el esfuerzo en el que está el Partido Comunista, la Prueba de Dignidad, es porque efectivamente esta convención constituyente sea una convención que se acerque cuanto más posible sea una auténtica y genuina asamblea constituyente, lo cual implica trabajar porque el reglamento de esta convención constituyente sea un reglamento que permita la incidencia de las organizaciones sociales, el esfuerzo particular de quienes somos candidatos del Partido Comunista y el Apruebo Dignidad, es porque además no existe una lógica meramente representativa, sino que efectivamente hay una participación activa de las organizaciones sociales, y lo que quede plasmado en el texto constitucional en términos de redacción sea la demanda social, la perspectiva transformadora que tiene el pueblo de Chile. Y en ese sentido creo que esta campaña es una campaña en el contexto de luchas sociales, de importantes luchas sociales, que tiene que darse poniendo al centro el protagonismo del pueblo. Eso es lo central. El protagonismo, la deliberación, la incidencia activa del pueblo de Chile, y en este caso particularmente del Distrito 13. Yo quiero señalar que estudios muestran que el Distrito 13 en el presente tiene del orden de 300.000 personas afectadas por pérdida de empleo o por disminución de salario, producto de las leyes neoliberales que ha impulsado el gobierno del presidente Piñera, que claramente ponen en el centro el interés de las grandes empresas, de las élites, pero dañan permanentemente al pueblo de Chile, particularmente al distrito que yo aspiro a representar. Ahora, Marcos, entonces, bajo. Sí, mire, porque bueno, usted nos habla, por ejemplo, para separar lo que nos ha señalado en esta introducción, nos habla de diálogos sociales, de participación activa de las organizaciones, de conversaciones a pesar de la pandemia, y también por otro lado de los salarios. Vamos a lo primero. Desde la derecha, Marco Barraza, advierten que el voto a los constituyentes y el debate público está ausente, y que las campañas presidenciales opacan dicho debate constitucional. Bueno, por un lado, podríamos señalar que al parecer la derecha nos advirtió que el debate se ha generado incluso desde antes de la rebelión social de octubre del 19, y que posteriormente está continuado a pesar de la pandemia, como bien señala usted, este debate público. ¿Cree usted, Marco Barraza, que la elección de constituyentes será solo un apéndice de las municipales, como ha señalado la derecha? No, muy por el contrario, muy por el contrario. Yo tengo la convicción, y esto lo digo a partir de los diálogos sociales, del intercambio popular, de la conversación directa, del intercambio de ideas cotidianos, de que el pueblo de Chile, las organizaciones sociales, las personas, tienen absoluta claridad de que hay dos elecciones que son altamente relevantes y que están muy vinculadas una respecto de otra. Ciertamente, la elección de constituyentes, porque se tiene profunda conciencia que lo que hoy día está cursando en el país, esta posibilidad cierta de tener una nueva constitución genuinamente democrática, es fruto de las luchas sociales, es consecuencia directa de la movilización, es el resultado de una abrumadora mayoría a nivel nacional, local, territorial, regional, que se dejó sentir en el plebiscito, y que ese plebiscito es consecuencia también de esta movilización social que se activa y que no ha decrecido en términos de voluntades, porque la pandemia no impide más, limita más movilización, que se activa desde el 18 de octubre en adelante. Pero además se tiene completa claridad de que los alcances de esa convención constituyente también están relacionados con las próximas elecciones municipales. La gente, sin lugar a dudas, quiere una educación pública, gratuita, de calidad. También quiere una salud pública fortalecida, que asegure dignidad en el trato a las personas desde el Estado. Las personas quieren pensiones justas, no el lucro en las AFP, demandan un sistema de reparto, pero también saben que lo que pasa en las elecciones municipales es determinante desde el punto de vista de hacer presente hoy esos esfuerzos en cada territorio. Entonces, la expectativa, y con justa razón, es que el cambio constitucional además se dé en el contexto de un cambio de autoridades políticas con un signo claramente antineoliberal, y que esos esfuerzos están estrechamente complementados. Yo diría que la derecha lo que intenta es opacar, nublar, oscurecer una expectativa popular que está plenamente vigente en los territorios. No nos olvidemos que esta misma derecha fue la que una parte de ella dijo que iba a votar por el apruebo y después se desdijo y señaló que votaba por el rechazo. Y es la misma que pensaba que votaba menos gente. Y es la misma que señala que las AFP no están en la Constitución, entonces no cambiemos la Constitución. Son declaraciones interesadas, son declaraciones que lo que buscan es aminorar, disminuir, restringir la incidencia del pueblo en este debate tan, tan importante. Yo no tengo dudas de que la gente tiene claridad, conciencia de que estamos en un proceso de disputa de ideas, de conciencias muy intenso, y ciertamente que la campaña se va a ir dejando sentir con más fuerza. Marco Barazo, usted en el inicio de este espacio nos hablaba, bueno, sobre estos diálogos sociales, sobre la participación de las organizaciones, y también mencionó el concepto, la palabra salario. ¿Cómo nos podemos enfrentar, Marco Barraza, en los próximos meses a esta catástrofe en curso? Como sociedad, ¿qué podemos aprender de esta catástrofe sanitaria y social, y que en una nueva constitución refleje las exigencias, las demandas de la tercera década ya del siglo XXI? Usted mencionó salario. Queda abierta la exposición. Mire, yo también rescato esto de la conversación y del diálogo con las personas, con las comunidades y con las organizaciones sociales. Lo que explica la mayoría de los chilenos y de las chilenas, con justa razón, es tener trabajo y vivir de un sueldo digno. Eso tan sencillo es algo que el modelo neoliberal niega, que restringe e impide. Las personas, ¿qué quieren? Quieren que su trabajo sea valorado en sus remuneraciones. Y lo que vemos es que a diario el modelo neoliberal más bien resguarda y asegura las utilidades de las grandes empresas y restringe y limita e impide el ejercicio de ese derecho tan fundamental como es el derecho al trabajo y el derecho al salario justo, que son demandas que ciertamente tienen que estar consignadas en la nueva constitución. Agrego una demanda que me parece fundamental desde el punto de vista del mejoramiento del salario: el reconocimiento de la titularidad sindical en el plano constitucional, sindicatos fortalecidos, sindicatos altamente incidentes, sindicatos con perspectiva sociopolítica, es decir, que van más allá de las demandas reivindicacionales y cuestionan los parámetros y construyen nuevos parámetros para un nuevo orden económico. Son sindicatos que indudablemente mejoran las condiciones remuneracionales y salariales de sus trabajadores y de sus asociados. Entonces, bajo esa perspectiva, es evidente que lo que cursa mal es que hoy día el mercado decide todo y el Estado está absolutamente imposibilitado bajo este Estado subsidiario de generar condiciones de bienestar en la población, particularmente en el tema del trabajo. El Estado carece de iniciativa empresarial. El año 2000, si no me equivoco, 19, se cerró IANSA en Talca, industria azucarera, que era privada, porque fue privatizada durante la dictadura. Pues bien, el Estado perfectamente podría haber abierto esa empresa y podría haber generado condiciones de bienestar en términos de empleo y remuneraciones justas. ¿A qué aspiramos? A restituirle al Estado capacidades reales, capacidades de propiedad, capacidades de producción, que definan y que orienten también un nuevo tipo de economía mucho más solidaria. Pero para ello es fundamental el protagonismo de las organizaciones sindicales y de las organizaciones sociales en general, cuyo esfuerzo movilizador es central para mantener en alto esta exigencia durante el proceso constituyente. Marco Barraza, este fin de semana cayó agua, lluvia, todos nos mojamos y pareciera ser que la empresa Aguas Andinas no se ha recuperado del todo. Dice que la alerta amarilla sigue existiendo, podría durante esta jornada haber cortes en algunas comunas. ¿Qué mirada tiene usted sobre los derechos de concesión, de explotación, del uso de las aguas, tan importante, y que hoy, bueno, con esta lluvia, en pleno verano, ha quedado algo de manifiesto? ¿Qué es lo que hay detrás de esta noticia? ¿Hay relaciones, Marcos Barraza? Por supuesto que sí, pues, sí. El agua durante la dictadura y luego en los gobiernos de la concertación fue convertido en un bien privado, en un bien con el cual se lucra. Es absolutamente impensado que el agua o la energía eléctrica estén en concesión a empresas privadas. Debiesen ser empresas estratégicas del Estado. Y queda de manifiesto, en el contexto de una crisis ambiental de las más importantes que tiene en vilo, que tiene en tensión la existencia de la humanidad, que esos recursos naturales son recursos naturales que debiesen estar resguardados digamos, propiedades estratégicas del Estado. Y lo que vemos hoy día es que estas empresas actúan en marcos regulatorios, además, absolutamente flexibles y laxos, con inversiones que les aseguran utilidades superlativas, pero no las inversiones que les permitan asegurar el consumo de la población correctamente. Entonces, así como es fundamental que estas empresas vuelvan a mano del Estado, porque son empresas estratégicas, esto queda aún más de manifiesto durante la pandemia, son miles de personas, cientos de miles las que están con problemas de pago, de agua, de luz, producto de las condiciones económicas. También hay que nacionalizar el agua nuevamente, hay que restituir la propiedad del Estado. En ninguna democracia sana se da que el agua es privada y sus derechos de uso y explotación están en privados. Eso es contrario a la dignidad de los pueblos, es contrario a la dignidad de la humanidad, es contrario ciertamente a las posibilidades ciertas de que las personas vivan con tranquilidad. El agua es el recurso fundamental que da vida y no puede ser privado. No entendemos, Marco, cuando para este mes de abril, ya próximamente las elecciones, entonces uno debería votar por un por los constituyentes, por los candidatos que se manifiestan claramente antineoliberales. ¿Por ahí va la mano? ¿Por dónde va la mano? ¿Por dónde habría que votar? Yo creo que mi llamado es a apoyar a todos los candidatos constituyentes de la lista Apruebo Dignidad, particularmente también del Partido Comunista de Chile, porque ahí se está construyendo el proyecto antineoliberal. Yeah. El proyecto que releva los derechos de la población, que pone al centro la soberanía, muy importante en una democracia, la soberanía popular, que se propone transformar las estructuras desiguales del país, y ciertamente que pone al centro el interés de las mayorías por sobre las élites. Ese es un elemento central. Entonces mi llamado es a votar pensando en una nueva sociedad, en un nuevo Estado, en un Estado democrático y social de derechos. Y eso está cursando en el Apruebo Dignidad, está cursando en Chile Digno, Verde y Soberano, en el Partido Comunista, donde se están forjando las ideas de este proyecto antineoliberal. Marco Barraza, al concluir, se habla de abuso de prisión preventiva, abuso en contra de la prisión, en contra de comuneros mapuche, contra ciudadanos tras la rebelión social. Hay organizaciones que están exigiendo justamente la liberación de los presos políticos de la rebelión. ¿Qué mirada tiene al respecto, Marco Barraza? Mire, yo creo que el gobierno de Piñera se ha ensañado con quienes han posibilitado, con quienes a partir de su lucha han logrado que las condiciones de desigualdad en Chile se hayan visibilizado, se haya tomado conciencia y estemos en este momento tan importante para las transformaciones. No se justifica de ninguna manera ni se entiende que existan prisioneras y prisioneros políticos. ni aquellos que con fuerza hicieron desobediencia civil durante el levantamiento popular que se inicia el 18 de octubre, ni las prisioneras ni los prisioneros mapuches, que no exigen otra cosa que los derechos de un pueblo-nación que han sido negados y conculcados por el Estado de Chile. El gobierno de Piñera viola sistemáticamente los derechos de estas compañeras y de estos compañeros, y lo que corresponde es que sean liberados inmediatamente. Por eso hay que apoyar este proyecto de ley de indulto. Por eso es que hay que movilizarse activamente para que sean liberados, porque es de justicia su liberación. No pueden estar un día más privados de libertad, privadas de libertad. Y ciertamente que el proceder del gobierno del presidente Piñera viola sus derechos humanos. Entonces, la exigencia es la liberación inmediata y el apoyo a ellos mismos, a ellas mismas y a las familias que dan una lucha encomiable por su liberación. El candidato a constituyente, Marco Barraza, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Marco, muchas gracias por conversar esta mañana con nuestros auditores y vamos a seguir en los próximos días también, por supuesto, esperando que nos señale lo que hay tras cada noticia. Gracias, buen día. Que esté muy bien, hasta pronto. Hasta pronto, gracias. Cerramos este capítulo día martes 2 de febrero 2021, Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.